7 minutos para las 7 de la mañana. Ayer se conoció un comunicado que lleva por título por un plan de acción urgente de la Corriente Federal de los Trabajadores. Esta nuclea más de 30 gremios y representa a trabajadores de bancarios, gráficos, docentes privados, molineros, lecheros, empleados de farmacia, pilotos. El referente más conocido es Sergio Palazzo, el de bancarios. Y hay una severa crítica a la política oficial y el título del comunicado en realidad es o cambia la política económica o la Argentina quiebra. Y esto tiene mucho que ver, vamos a estar hablando ahora con Carlos Minucci, que es el secretario general de la Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía, que integra esta corriente, con esta intención del gobierno de discutir convenios también, que ya divide aguas dentro del propio sindicalismo. Carlos, ¿qué tal? Muy buen día. Roberto Caballero, Pablo Caruso, los saludan desde Radio El Plata. Buenos días, encantado. Carlos, a ver, fuerte el tono del documento, imagino que también es una manera de plantarse frente al avance, ¿no?, que ha habido de parte del gobierno con algún sector sindical, ya discutiendo convenios y flexibilización, ¿no? Sí, esto hace rato que la corriente venimos denunciando y con documentos manifestando hacia dónde íbamos. Creo que ahora, con la complicidad de algunos gremios, están trabajando para la baja del costo laboral y con eso la flexibilidad laboral. Independientemente de eso, nosotros dentro de la Cooperación General del Trabajo estamos fuertemente solicitando que la CGT cambie su postura y comience a dejar de charlas de inoperantes con este gobierno y comenzar a tomar medidas, porque estamos con serios problemas. Estamos con problemas con todos los gremios. Prosigue, ya llegamos al 41% de inflación en el año que terminó, ya tenemos un gobierno que ya se definió totalmente cuál es su posición sobre la República Argentina, o sea, ya el tema de vaca muerta, no solo va a estar la vaca muerta, sino se van a llevar todo lo que la vaca tiene adentro, con esto de todas las medidas que se están tomando con referencia al petróleo, o sea, los trabajadores van a hacer el esfuerzo y la plata se la van a llevar los 5 grupos multinacionales que se van a explotar el petróleo. Y bueno, la exención que hay a los impuestos al petróleo. Bueno, han tomado una cantidad de medidas impresionantes a favor de los CEOs. Y bueno, y los trabajadores seguimos con problemas de discusión paritaria, donde ya ahora quieren poner un tope del 20% cuando hablan de una inflación del 20%, cuando ya estamos arriba del 25% dentro de las proyecciones y ahora estamos cerca de un 14%. Entonces, bueno, lo que sucede es que nosotros lo que estamos diciéndole a la Cooperación General del Trabajo, a los trabajadores y al país, es que cuidado, que nos están llevando a la quiebra. Todo esto que se está haciendo está atentando contra la República Argentina y a favor de un grupo cerrado de CEOs que están haciendo un gran negocio. El tema de las obras sociales, el tema de los medicamentos, el tema del PAMI es un tema de negocio de medicamentos y siempre están los mismos del gobierno atrás de cada uno de estos negocios. Así que nosotros creemos que sí, estamos con un problema muy serio. Ahora se nos vienen los aumentos de combustible, luz, gas, agua, teléfono, la patente, la ABL, el transporte, siguen la reducción de retenciones, exportaciones, y bueno, siguen las importaciones muy fuertes, siguen cerrando empresas, y bueno, todo esto hay que darle un corte, si no, es verdad, la Argentina quiebra. Esto no es un capricho ni un panfleto político, esto es la realidad que le estamos tratando hace Carlos, más de un año. ¿Cómo le va? Quiero hacer una consulta, ¿cómo están las bases? ¿Qué se discute en las bases? ¿Qué le traen los delegados? ¿Qué está pasando en los lugares de trabajo? Digamos, ¿cómo se está viviendo esta situación? Más allá de lo que efectivamente ocurra con la propia dirigencia, ¿no?, de la CGT, por lo menos dentro de los gremios que están en la Corriente Federal, que me imagino que eso puede dar fe. Sí, mire, debajo de tanto delegados como trabajadores están pidiéndonos acción. Lo que pasa es que nosotros no nos vamos a mover dentro de la estructura de la Confederación General del Trabajo, estamos presionando dentro de la Confederación General del Trabajo para unir en un frente común a todos los a toda la central de trabajadores, los grupos, como vino haciendo la CGT, los grupos económicos, de la economía popular, tratando de terminar con esa mesa de diálogo que es una pantomima, y comenzar a trabajar seriamente con entre todos para poder cambiar esa política económica. Y claro, por supuesto, las bases quieren el conflicto, esto es seguro. Bien, por supuesto siempre un análisis contrafáctico es difícil de prever, ¿no? Pero hay algunas otras cuestiones que me parece que en función de lo que ha ocurrido y lo que se decía en aquel momento puede trazar la respuesta de lo que le voy a consultar. Si en el momento en el que se vetó la ley antidespidos hubiera habido una acción más contundente por parte de la Confederación General del Trabajo, ¿usted cree que hoy hubiéramos arrancado el año con una agenda de flexibilización tal cual está presentada por el gobierno? No, por eso nosotros hicimos la denuncia en su momento. Nosotros en su momento dijimos, basta, esto no da para más. Era un documento que escribió la corriente. ¿Por qué? Porque primero fue la movilización al Monumento del Trabajo con cerca de 300.000, 400.000 trabajadores que pedían, que veían prever esto que se venía. Evitaron hacer frente a la propuesta de ese acto donde pedían medidas de fuerza para parar el avance del neoliberal. Después, los despidos. Después que sale la ley de despidos, la ley se veta la ley y no se hace nada. Bueno, eso le dio cabida al gobierno porque hay intereses políticos y sindicales detrás de todo esto que llevaron a que todo esto se vaya licuando en una mesa de diálogo que no existe. Y entonces lo que fueron avanzando. Este gobierno, fíjense en los manteros, el primer día los golpearon a los palos, qué sé yo, como la cosa no venía, después negocian, pegan y negocian. En el movimiento obrero simplemente nos pegan y no negocian. ¿Por qué? Porque tampoco nos están dando los márgenes, la CTA tampoco tiene las fuerzas para poder avanzar y tampoco tienen, vamos a decir, las conducciones de los gremios como para la CTA ponerse al frente y tampoco tienen las condiciones para ponerse al frente. Es la Confederación General del Trabajo la que se tiene que poner al frente, tiene los gremios y nosotros que estamos dentro de la CGT defendemos la CGT como único canal que puede aglutinar a todas las fuerzas para hacer un frente, para enfrentar este gobierno. Yo creo que hoy solamente la Confederación General del Trabajo, a través de sus dirigentes y los trabajadores, pueden enfrentar este gobierno que nos está destruyendo, porque el gran perdedor de esto son la clase media, las pymes, los trabajadores. Y ya hay empresas grandes que empiezan a sentir el cimbronazo de esta política económica. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo es que la CGT dio ese espacio en nombre de no ser una CGT golpista, como ellos decían. Bueno, hoy el gobierno se está golpeando a todo. Clarísimo. Carlos, gracias por esta comunicación con Del Plata. Gracias a ustedes por atendernos. Abrazo grande. Era Carlos Minucci, secretario general de APSE, Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía. Durísimo documento de la Corriente Federal de los Trabajadores, que está dentro de la CGT. Recién lo escuchamos. Entre otras cosas, dice el documento, la eliminación del plazo mínimo de permanencia en el país de las inversiones financieras extranjeras alienta al capital especulativo a ingresar sin restricciones, lo que abre paso a los golpes de mercado. Y culmina diciendo que el gobierno planifica una escalada contra la protesta social y los piquetes para desorganizar y fragmentar el movimiento nacional.